nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Carlos, Joy y Moisés. O sea, ¿ya lo vas a hacer todo el tiempo? Sí. Vas a arruinar lo poco que tengo en este programa. ¿Cuál poco? Momento de protagonismo. ¿Cuál momento de protagonismo? Nunca te la pasas hablando. Te ¿cuándo? La pasas a... ¿De qué hablas? Como de los 40 minutos que no podía dejas... decir que es en total el programa, tú hablas 39. No me dejas nunca hablar en este programa, no me dejas expresarme. Sí, claro. Ay, pobrecito. Pero bueno. Mándele las galletas de animalitos, por favor. Como decía, mi nombre es Carlos Llovi. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza, y es Raza con S, no con Z. Gracias por estar con nosotros. Ilse. ¡Holi! Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este programa. Gracias. Y la pregunta que te tengo que hacer, y es creo que la pregunta que todos los escuchas de Comic Manía tienen en este momento... ¿Es cierto que las rubias tienen más diversión? No, o sea, apenas lo estoy experimentando. Es que se te está yendo a los extremos. O sea, la semana pasada eras morada, eres la chica púrpura. Ah, extraño mi color morado, la verdad, lo extraño mucho. O sea, pero la verdad no me desagrada esto. Te ves linda. Como que brilla más tu rostro. Ay, gracias. Pero es que... ¿Qué pasó? Querían que me lo pintara como de mi color natural, pero por la decoloración no queda. Ya. Si no iba a quedar como manchadito, como unas partes, y agarraba otras partes, ¿no? Y el chavo con el que voy y me hace todo esto. Sí, sí. Que se lo agradezco porque me deja bien bonita. Me parece bien. Me dijo, no, es que tiene que ser algo más claro porque si no va a quedar manchado. Yo de, está bien. Se supone que va a ser como un pelirrojo combinado con rubio, pero no, casi no agarró el pelirrojo por la decoloración, pero... Yo alguna vez intenté ser rubio. Estoy contenta con el resultado. Yo alguna vez intenté ser rubio, no. También intenté ser moreno y tampoco. Es desafortunadamente por mi rostro, por mi tipo, lo que sea. Queda rojo. Solo funciona en mi color natural, castaño. Claro. Punto. Y bueno, en el día de hoy tenemos que hablar de varias cosas. Entonces, ¿sí? no nos desviaremos demasiado. Trataremos de finalmente terminar un tema dentro de la hora veremos, que tenemos. Veremos. No sé si se logre, pero vamos a intentarlo. Pero antes de empezar... Lo primero que tenemos que hacer es decirle a la gente dónde se puede comunicar con nosotros para poder dar sus saludos, comentarios, preguntas, etcétera. ¿Cuáles son los teléfonos en cabina, por favor? 55-53-6620, 55-53-4620 y 55-53-9620. Me parece perfecto. Ya los tienes memorizados de tanto decirlos. Muchas gracias. Y como todos ustedes saben, estamos en varias redes sociales, incluyendo Twitter, el canal de YouTube, obviamente, Facebook. Instagram. ¿Cuáles son? No, ¿cómo nos pueden encontrar? Comic Manía MX. Así de fácil, así de simple. Por favor, suscríbanse, denle like a los videos, etcétera, etcétera. Ya saben todo lo que hacer. ¿Para qué les digo? Ya lo saben qué hacer. Y pero ¿qué tal si tenemos personas nuevas? No, en realidad lo dudo. Pero bueno, lo que me gustaría ¿qué pesimista que... eres? Soy muy pesimista, mi mamá siempre me lo decía. Pero lo que sí pueden hacer es, si tienen alguna duda, comentario o saludo, lo pueden hacer en nuestra página de Facebook. Debajo del video pueden ahí poner todas las cosas. Nuestro querido productor Miguel se lo mandará a Ilse, ella lo leerá aquí en vivo y a todo color. Y algo comenten más. Si creen si yo se vería bien de rubio. Yo en realidad, lo que sí tengo que decir es rubio, moreno, castaño, en realidad no importa. Creo que me podría porque ver. Porque eres Batman. Creo que me podría. Ese es el problema. Exactamente, eso quería hablar el día de hoy. Me estoy viendo ahorita, para las personas que no sepan, tenemos una pequeña televisión aquí, donde podemos ver lo que está sucediendo en el programa. Sí. Y me siento muy conflictuado. Hoy decidí venir con una playera de Superman porque, ¿sabes qué? Siempre me voy con playeras de Batman. La gente va a pensar que es la misma. Y no, son múltiples. Tengo como 20. Digamos que tiene como su closet y es Batman. ¿Superman? Batman. Exacto. Linterna verde, bla, bla, bla. Y no estoy usando a Batman el día de hoy y siento que le estoy siendo infiel, te lo juro. ¿En serio? Me siento muy extraño. Te juro que me siento muy extraño. Pero déjame decirte que el color sí me sienta. Porque no sé. Te resalta más a que venga siempre de negro o de gris. Pues no sé. Pero bueno, te resalta. No me siento Joey el día de hoy, pero vamos a hacer el intento de que las cosas fluyan. ¿Te parece? Está bien. Vamos a intentarlo. Bueno, empecemos con las noticias el día de hoy. Nuestra primera imagen es... que la semana pasada fue la presentación para prensa, alfombra roja y todo eso de Aves de Rapiña. Efectivamente, vinieron las actrices. Hermosísima que se veía Margot Robbie. La pude ver, bueno, pude ver a dos de ellas de lejitos, porque ajá, obviamente, como tú sabes, Warner nunca nos da amor. Entonces no fuimos invitados ni a la función de prensa. Warner, danos amor. Danos amor. Por favor. Hicimos un programa especial de Aves de Presa y ni así nos dio amor Warner. Eso. No fuimos invitados a la alfombra roja, no fuimos invitados a la función de prensa, no fuimos invitados absolutamente a nada. Mi pero corazón. Yo fui a la pequeña premiere que tenían en Cinemex. Ajá. Y resulta que no estaban ahí las actrices. Entonces decidí irme a donde estaba la alfombra rosa. Porque no era alfombra rosa. Ah, sí, bueno. La alfombra rosa. Fui y desde afuera pude ver desde muy, muy, muy lejos a Journey Smollett, que es la chica que hace de Canario Negro. Ajá. Y después también pude ver desde muy lejos a Mary Elizabeth Winstead, la chica que hace de Cazadora. Pero no se atrevió a salir Margot Robbie porque sabía que la gente iba a enloquecer. Entonces, hasta donde yo se salió un poquito... medio firmó algunas cosas y se metió otra vez a la alfombra roja donde estaba tomando fotos. Por seguridad, fotos. Obviamente. Exacto. Fueron varios chicos y chicas ahí con algunos cosplays. Yo, obviamente, me dio mucha flojera llevar mi traje de Batman porque es todo un rollo. Pero, afortunadamente, ahí en la alfombra rosa, en la parte de afuera, me topé con varios amigos que decidieron colarse a una de las funciones que estaban teniendo de la película. Y yo dije, bueno, lo peor que nos... el no ya lo tienes. Claro. Vamos a intentarlo. Entonces me fui con ellos y yo no me quería colar porque igual, larga historia, tengo ciertas horas de comida y no llevé mi cena y yo tenía que cenar a las 10:30 y la función era a las 10. Entonces tuve que morirme de hambre por varias horas. ¿Por qué no comiste palomitas? ¡No! Y arruinar todo esto, no se puede. No son de Doritos. No pude comer nada de eso, nomás me tuve que tomar un agua mientras veía la película. Y déjame decirte, si algo ayuda el disfrute de esta película... Es palomitas, hot dogs o nachos, cualquier cosa que te quite la atención de ver lo que está en pantalla. Qué mala película, totalmente decepcionante. No la he visto. No una de las cosas que me estaba gustando mucho o que me gustó mucho de las últimas películas de DC es que estaban apostando por hacer un mundo de superhéroes, no un mundo donde los personajes les dé pena ser superhéroes. Por decir, si vemos la película de Man of Steel, como que tratan de hacer todo lo posible porque el traje de Superman no se vea todo brilloso, todo azul, todo grande y todo heroico. Ajá. Hacen lo posible porque se vea más, entre comillas, realista. Ajá. Lo mismo más o menos sucede con los trajes de Batman y la Mujer Maravilla en Batman contra Superman, donde la paleta de colores la hacen muy reducida. Pero afortunadamente... ¿Perdón? Muy darks. Muy darks. Afortunadamente en Justice League como que trataron de cambiar eso. El problema es que la película ya estaba como el 90% ya estaba hecha y estaba mala. Entonces no había mucho que arreglarle. Pero mínimo le subieron un poquito el contraste de colores. El traje de Superman se ve azul por primera vez. No se ve como que un azul gris. Ah, sí. No se ve azul. Y también lo hicieron con Aquaman. El traje de Aquaman al final es fantástico, ¿no? Que es este naranja con verde. Y dije, genial. La película de La Mujer Maravilla es una película de superhéroes clarísimamente. De hecho, hasta la batalla final es muy de superhéroes. Sí. Y también lo lograron con esta otra película de Shazam. O sea, más de superhéroes no puede ser. Pero el problema con Aves de Presa es que en vez de apostar por ese tipo de... ¿cómo paleta puede ser? De colores. De contexto, de ponerlo dentro de un mundo de superhéroes, se mantiene dentro de la línea que inicia David Ayer en la película de Suicide Squad. En donde el Escuadrón Suicida todos hacen lo posible por no verse como si son supervillanos. Y usan usan ropa que conseguirías en la calle. Ajá. ¿No? Entonces, como de civil. Ah, como de civil o práctica o más de utilidad. No necesariamente de supervillano, ¿no? Como no tratan de... De hecho, por decir Killer Croc, el hombre lagarto, en los cómics está desnudo, nomás tiene un calzoncillo. Ajá. Pero aquí tiene que estar todo tapado, ¿no? Y después tienes a el diablo que le ponen que lo visten como un gangbanger, ¿no? Entonces es como que se mantuvieron dentro de esa estética de David. Entonces eso arruina un poco para mí la película porque tienes el traje de cazador que está horripilante, el traje de Black Canary que es horripilante, siendo que es uno de los personajes más sexys de los cómics. Afortunadamente, sí les puedo decir una cosa. Margot Robbie está excelente. Cada escena donde ella sale, la película brilla. nunca rompe personaje, la voz que tiene está perfecta, cómo camina está perfecto, y cuando se pone a pelear es lo mejor de la película. La historia es malísima, la actriz que hace de Cassandra Cain es patética, es muy buena actriz la chica que hace de Black Canary, pero no le queda el personaje. Mary Elizabeth Winstead, cazadora, está sobreactuando durante toda la película, como que no la dirigieron bien. En general la película merece un 5. Es malísima. Tengamos en cuenta que este hombre siempre va en contra de todo, así que sí. Si de 5 puede que llegue como a un 7 o un 8. No, dependiendo. No, ni a 7 ni a 8. Lo único que llega a 7 y a 8 es el cuerpo de Margot Robbie, su rostro, su interpretación. Pero todo lo demás es una basura la película. Y el final es patético. Eso es muy, muy mala, muy, muy mala película. Y René Montoya está de sobra. Entonces, okay. Mi recomendación es espérense a que llegue a Netflix. Próxima noticia. Algo muy importante. El director de Batman ya tuiteó que se inició el rodaje de la película. Efectivamente, Matt Reeves sacó en su Twitter esta imagen que todos pueden ver, donde está la claqueta de Batman. Ya empezó el rodaje, o sea, ya no hay vuelta atrás. Como verás, esta película tiene muchos falsos inicios. Primero Ben Affleck iba a ser Batman, después iba a ser Batman, a ser como que coescritor y también iba a dirigir. Después ya se le dieron como que se cansó de esperar, se salió y ahorita tienen a Robert Pattinson, que aunque no lo crean, sí estoy a favor de Robert Pattinson, no sé por qué. Es que tiene un no sé qué misterioso que le va bien para Batman. Yo siento que es un actor muy experimental. Ah, también. Que es lo que ayudó mucho a la interpretación de Michael Keaton. Ojo, la película del 89 de Batman no me gusta. Está muy mal hecha a nivel dirección. Pero hay cosas que sí me gustan. Y una de las cosas que me gustan es lo que trata de hacer Michael Keaton. El problema es que el hombre tiene como 40 y tantos años. Sí. Entonces no le crees que puede andar ahí rompiendo caras en Ciudad Gótica. Pero el rostro que tiene, el silencio que tiene, la actitud que tiene como Batman es algo muy experimental y muy interesante. De hecho, él menciona que él agarró el guión y estaba quitándose textos. Es algo que ningún actor hace. Ilse y yo lo sabemos porque somos actores. Al contrario, se quieren poner texto. Y él dice, no, Batman no diría esto, Batman no diría esto, Batman no diría esto. Entonces, él sí entendió mucho. Yo creo que Robert Pattinson es el tipo de actor al estilo Christian Bale que va a entender el personaje y lo va a llevar al siguiente nivel. Es que lo malo de Robert Pattinson es que ya todo lo encasillaron en el vampiro. Ajá, y creo que esto va a ayudar a que la gente piense de él diferente. Pero después de eso se fue como más a películas independientes, sí, experimentales y todo eso. Y creo que para mí se me hace buen actor. Creo que es buen actor. Quitándolo de Crepúsculo, obviamente. Sí, son muy malas. Porque, admitámoslo, solo era para ganar dinero. Sí, y él lo hizo para ser famoso. Pero si vemos la película que hizo antes de las de Crepúsculo, que fue un personaje secundario en la cuarta de Harry Potter. Me gusta mucho el personaje de Cedric. Claro. O sea, tiene una sonrisa que te es agradable y te cae bien. Y entiendes por qué esta chica Cho Chang se enamoraría de él. Claro. Y por qué Harry Potter en serio le destrozaría el corazón de que no lo pudo salvar. Entonces, no sé, como que siento que desafortunadamente se volvió tan famoso por una película tan mala. Exacto. Donde pero que no ya es la gente mal actor. Y también la chica que hace de Bella es muy buena actriz, pero también todo el mundo la ve. De hecho, hizo una película malísima que me encantó. Se llama Amenaza en lo Profundo. Súper palomera la película. No es una gran película. Esa no pero la vi. Está. A mí la que me gustó. Si no tienes nada que hacer un día y alguien te regala el boleto, entra a verla. No pasa nada. A mí la que me gustó que hizo fue la que se basa en la vida de Joan Jett. Está muy buena. Muy buena. Y me gustó el trabajo que hizo porque te crees que es Joan Jett. Entonces es como, wow. Se me olvida cómo se llama esa película, pero sale ella y The Runaways. Y también sale Dakota Fanning, que hace de Sherry Curry. Ya tenemos solo un minuto, pero antes de eso tenemos que dar la última noticia del día de hoy. Y es que ya se va a estrenar la última temporada de Clone of Wars. Sí, The Clone Wars, que es como, digamos, lo que ocurre dentro de episodio 2 y episodio 3. O sea, como que expanden la guerra de los clones de episodio 2 en una serie animada. Primero lo hicieron en una serie animada en 2D, que es buenísima. Y pues hicieron esta, que es en CGI o generado por computadora. Vi los primeros capítulos y en realidad como que no me atraparon. Me aburrieron. Pero creo que era más por el odio que le tenía a episodio 1 y episodio 2. Porque todo el mundo me ha dicho... ¿Tú qué no odias? Batman. A la interpretación de Batman de Christian Bale, etcétera. Entonces, lo que mucha gente me ha dicho es que son excelentes. Es una excelente serie. Está muy, muy bien hecha. Está muy bien actuada. El doblaje de voz también está genial. Entonces, quiero darle una segunda oportunidad. Y se la voy a dar eventualmente. Okay. Pero aparentemente fue cancelada abruptamente. Y ahora le van a dar ya el cierre que merecía. Y ahora sí ya nos tenemos que ir a un corte. No se ven en ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Black Widow hace su debut en Tales of Suspense número 52. Ella es una espía rusa antagonista de Iron Man. Después de varios enfrentamientos, ella decide huir de la Unión Soviética, se vuelve agente de S.H.I.E.L.D. y eventualmente se une a los Avengers. Todos, mi nombre es... Carlos, yo y Moisés. ¿Por qué me quitas la única alegría que tengo aquí de anunciar mi nombre? De decir mi título. ¿Quién no es alegre en ese programa? Pues, es tu programa. Sí, yo sé, pero créeme, cuando estás comiendo solo 1800 calorías al día, nada te pone alegre. Lo único que te pone alegre es cuando ya pasan las 3 horas y puedes comer otra vez. Eso es lo único que me da alegría. Pero bueno, no empecemos a hablar de mis dietas porque después la gente se pone histérica. ¿Por qué hablas de todo el tiempo? De ti. ¿Por qué hablo de mí todo el tiempo? No sé. Mejor hablemos. Porque yo tengo el micrófono. Tal vez sea por eso. Mejor hablemos de nuestros invitados. Me parece perfecto. De este lado tenemos a mi buen amigo Daniel. Daniel viene de la otra estación, que es Reacción TV, y tiene su programa que se llama Encuadro, donde habla obviamente acerca de cine, ¿cierto? Así es. Ya es casi parte de la indumentaria aquí de este de esta estación. Ya has sido invitado como 3 veces, ¿no? Ya te gustó venir acá. Me parece perfecto. Mientras sigues queriendo venir, habrá un asiento y un micrófono con tu nombre. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Daniel. Y también tenemos a un invitado, a la señorita Vane Painberg, la que nos hace todas las los datos comicuriosos, y se los agradezco porque ayer se los di en vez de dárselos a una buena hora, una hora donde ella... ¿Decente? Una hora decente, como a las, no sé, 3 de la tarde, se los di a las 10. una media hora antes de que ella se durmiera. Y dijo... Me dijo exactamente dónde podía ir. Sí. Me dio la opción de al diablo o al infierno, ¿no? Entonces, te lo agradezco. Dan, si te puedes quitar la cabeza porque... Ah, ¿tu camisa? Sí. Ah, es que las dos tienen verde. Es el problema. A ver, entonces, te voy a prestar esto. Y nomás te lo... Es que si no... ¿Me pierdan? Sí. Me pierdes, entonces... Y la cosa es que no es la primera vez que vienes. Sabes que tenemos verde aquí atrás. ¿Y qué dijiste? Si es verde militar. No te preocupes. Ya la hice. No te preocupes. Me pasó a mí la semana pasada. Me dijo igual, no, para la otra si llegas a venir, no traigas verde porque... Exacto. Te vas a perder. Pero, por favor, tienes que hablar mejor, pegarte un poquito más al micrófono. Ah, okay. Entonces, por favor, mi querido compañero, tu nombre es Ángel, pero ¿quieres ser reconocido? como el geek fantástico. El geek fantástico. Y nos comentas, ese es tu... ¿cómo se llama tu... Es tu mi, YouTube? Ajá, es en mi canal y en Instagram. Así igual me pueden el encontrar. Geek, el geek fantástico. Me parece, y sabes lo que... Y te agradezco que utilices la palabra geek y no la palabra freak. Freak. Porque está... todo el mundo mal usa esos dos términos. Cuando te gustan mucho los cómics, eres un geek. Cuando te gustan mucho las drogas... Eres un freak. Pero bueno. ¿Y tú, cuáles serían tus redes sociales? Ah, y YouTube. Pues como dijiste, me pueden buscar el programa como en Espacio Cuadro, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Me parece perfecto. Y ahora tenemos algunos saludos, algunos comentarios. Pero antes de eso, ¿qué te parece si nos das de nuevo los teléfonos? Claro que sí. Gracias. 55 53 6 6 20 55 53 4620 y 55 53 9620. Wow, lo haces como tú, una experta. Muchísimas gracias. Ahora, por favor, los saludos. Sí, vienen mis saludos favoritos. ¿Vienen de quién? Dios mío, de Vane, de seguro. Sí. Ya son secuaces ustedes dos. Déjanos. Se está formando una bonita amistad. Qué bonito. Se los agradezco. No, te lo agradecemos a ti. Gracias. Vane dice, siempre rubias, nunca inrubias. Que ya somos gemelas. Sí, ya somos gemelas. ¿Cómo se llama? Dilo. Yo fui el culpable de unirlas, ¿qué puedo decir? Dios las creó, yo las uní. Ni modo. Ahora te aguantas. Sí, ni modo. Viroland dice, adoro las rubias, Ilse. Saludos, y las playeras de Joy están chidísimas. Ah, muchísimas gracias. Aunque hoy me siento que estoy traicionando al hombre murciélago. Pero admitámoslo, te sienta bien el color. Gracias. Javier Santana dice, saludos desde Ecatepec, la tierra olvidada por Dios. Es muy cierto. Dos o tres veces he ido a Ecatepec y sí, es muy intenso. Ecatepec es como un Pandora aquí en México, ¿no? ¿Algo? Más peligroso todavía. Excelente referencia, Jan. Es como la selva de Jumanji, casi, ¿no? Sí, está cañón. Perfecto, ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Vane, ¿otra vez? Dice, lo voy a decir siempre, los trajes de Harley Quinn me decepcionan cada vez más. Sí, efectivamente, me gustó mucho el de Escuadrón Suicida, muy sexy, pero estos que salen en esta película, ¿ya viste la película, por cierto? No, todavía no. Tampoco te dio amor, Warner. Yo me colé, tengo que colar al estreno. Le venimos a robar a Warner cada vez que estamos transmitiendo. Hay un momento donde yo utilizo unos shorts. Y los shorts no hacen que sus piernas se vean bonitas. Tan feo está el short. ¿En serio? ¿Como que muy palitos o...? No, se ven muy extrañas sus piernas. No se ven tan bonitas como se ven en Suicide. Hay una escena en Escuadrón Suicida cuando ella está agarrando todo que se baja. Así ya, que no digas más. Yo sé exactamente qué escena. Dios mío. Porque está rodeada de testosterona. Es que es Margot Robbie. Sí. Lo admito. Si lo hubieras visto en persona, hubieras hecho lo mismo. Sí. Admito que sí. ¿Algo más? Birolan dice, uf, está emocionado por verla, la de... No la veas. Espérate a Netflix. Pero ya saben que a Joy no le gusta nada en esta vida. Me gustó mucho Aquaman. Me gustó. Estoy esperanzado por la Mujer Maravilla. No sabes cuánto me encanta. El trailer de Mujer Maravilla se ve sorprendente. Muy bueno. Cuando lanza el látigo y está seco. Lanza el lazo y se está meciendo en rayos. O sea, más cómic que eso no puede existir. Sí. Y para todas las personas que digan que no se puede hacer, es la hija de Zeus, punto. Gracias. Lu Tamayo Mendoza dice que ama tus críticas. Ah, muchas gracias. Hago lo posible. Ser muy crítico. Créanme, no se esfuercen nada. Así es. Vane dice, ahora Batman va a brillar cuando salga el sol. Ah. Por Robert Pattinson. Le va a decir, yo soy Batman. No me rompas el corazón, Vane, por favor. ¿Qué más sigue? Y Rafael Hidalgo dice, groans. ¿Qué? No sé. Es Kringon, de seguro. Ok. Me imagino que... No sé en qué idioma está. Puede ser que sea un Wookiee. En el próximo... Oh. Claro que sí. Rafael es un Wookiee. ¿Por qué es un Wookiee? Porque tiene el traje de Chewbacca y está espectacular, ¿neta? Sí. Wow. Ah, yo lo quiero ver. Rafael, sí. Que nos mande una foto del traje de Chewbacca. Sí, se ve increíble. Él y yo somos somos hijos del mismo padre, somos hijos de Odín. Él también es. Él también interpreta a Thor y yo también. Pero su traje de cosplay de Chewbacca está espectacular. ¿En serio? Wow. Tenemos dos saludos. Yo tengo un disfraz de Spider-Man, pero no me cierra ya bien de atrás. Sí. Sí. Algún día cerrará. Creo que ya soy como tres tallas más grande. Sí, te entiendo. Yo también subí de peso. Tenemos dos saludos en cabina. A ver. Graciela Morales dice, me encanta el programa. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Y Carlos Rostro dice, deberían de hacer un meet and greet. ¿En serio? Aparte de ti, ¿quién más nos quiere conocer? ¡Hologram! Ah, bueno, dos personas nos quieren conocer. Está bien, hagamos. Y mi abuelita de una vez. Ah, bueno, las tres. Tres personas nos quieren conocer. Ivane. No, ella me conoce. A mí no te conoce a ti. No, a mí no me conocen así en persona. Okay, somos muy amigas en redes sociales. ¿No se conocen en persona? No. Nos hablamos por redes sociales. Por lo que hablan, yo pensé que eran como muy amigas. ¿Eh? No, le hacemos bullying de manera. A mí, es lo que las une. Sí. Entonces ya serían cuatro personas. Amigas digitales, nada más. Pero bueno, si alguno de ustedes, además de estas cuatro personas que ya mencionamos, les interesaría hacer un meet and greet, con mucho gusto lo haremos. Ya tienes... ¿Cómo cuántas personas que no tienen, tienen que pedir? 50. ¿50? Si 50 personas nos piden en comentarios un meet and greet, ¿lo hacemos? Sí, porque yo conozco a las personas de una tienda que se llama Fantástico, que es la tienda más grande de cómics. Es muy buena tienda. Y puedo... Patrocínenme. Puedo ver si logramos algo hacer ahí. Y además está bastante cerca, está en Félix Cuevas, afuera del metro Zapata. Entonces está bastante, bastante cerca. Entonces es muy alcanzable. Entonces, si quieren hacemos. Si 50 personas dicen que quieren hacer un meet and greet, lo hacemos. Es un fin de semana. O en cabina que también digan. Tenemos uno. Ya tenemos uno. Les mandas unas camisetas autografiadas con tu sudor. Claro. Obviamente. Y déjenme decirles, cuando voy a kickboxing, sudo mucho. ¿Algo más? Nada más. Muchísimas gracias. Entonces yo creo que ya podemos empezar a hablar del tema del día de hoy, que obviamente es Black Widow. Jóvenes, ¿ya vieron el trailer? Estoy seguro. Sí, claro. Dos trailers. A ver, ya van dos trailers. Y el como primero, dos teasers. Bueno, mini clips. Bueno, fue el teaser y después ya fue el trailer oficial. Yo ya lo vi, ya lo vio Ilse, ya lo vieron ustedes, jóvenes. Yo ya sé lo que piensa Ilse. Sí. Yo ya mencioné que en serio no me está entusiasmando mucho la película, pero puede ser porque no tengan las escenas claves. Como que tenían escenas muy chafonas. Jóvenes, ¿ustedes ya vieron los trailers? ¿Qué opinaron? Pues igualmente no... Desde un principio no me agradaba la idea, digo, ahorita. Tal vez hace unos años sí, pero... Pues bueno, vamos a esperar, ¿no? Fueron los primeros trailers, las primeras imágenes. Igual, como dices, están guardando lo mejor. Claro, entonces, claro. Entonces, hay que esperar, ¿no? Pero para mí, la verdad, no se me antoja mucho. Prefiero Wonder Woman. ¿Verdad? Sí, yo también, ¿eh? Sí. Entonces, no. ¿Geek? Muchas gracias. A mí me gusta que me digan Joey. Te digo geek. ¿Cuál es el geek problema? Sí me llama la atención porque... Digo, es Black Widow. Es uno de mis personajes favoritos. Pero siento que la película para este año ya es muy tarde. Tendría que ser como... Si Iron Man salió en el 2008, Black Widow igual un 2010, un aproximado. Debió de salir después de su aparición en Iron Man 2. ¿Estamos de acuerdo? Para crecer antes un poquito más el personaje. Antes de Avengers, ¿no? Debieron hacer, hasta pudieron haber hecho, si no confiaban en que una mujer podía cargar una película. Y no lo digo yo, lo dice Disney. Sí. Lo demostró hasta darle finalmente una película que el año antepasado. Capitana Marvel. Que es malísima. Yeah. Pudieron haber hecho una película con Hawkeye y Black Widow. Exacto. Sí. Eso hubiera estado y hubiera sido... Inclusive muy hubiera estado mejor que Capitana Marvel. Hubiera sido muy parecido a lo que hicieron con Winter Soldier, que fue una película más de intriga oscura, política. Oscura. Y muy buena. De hecho... Una de las mejores de Marvel. Totalmente de acuerdo. Una de mis películas favoritas. No solo porque la acción está increíble, la historia está fantástica. Y lo que más me encanta es... Me gustó mucho lo que hace Chris Evans en la primera película de Capitán América. Uh-huh. Pero en Winter Soldier, o sea, es toda la carga. Claro. De haber perdido pues a todas las personas que estaban... El cuarteto vocal de mis tiempos ya no existe, mis amigos tampoco, ¿y qué hago? Y la cosa es que te lo dice, se siente el peso, pero no se pone a llorar, no lo hace melodramático. Uh-huh. Nomás lo menciona y se nota cómo le pesa. Sí, y pero lo asume. Y la amistad entre él y Black Widow en esa película es cuando fantástico. Se dan el beso es como de... ¡Uy! Y él es no, pero a mí también lo que más me gusta. Pero incómodo. Es que ella siempre le quiere buscar en una pareja y él nunca se deja. Y él como sí topas a Peggy Carter y esa viejita, pero yo tengo la misma edad. Pero, desafortunadamente, aunque no lo crean, jóvenes, ya son las 4:28. Ya nos tenemos que ir a un segundo corte. Regresamos derechito al tema. Punto y aparte con todo lo demás. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. En 1970, John Romita rediseña el traje de Black Widow, basado en el traje de una heroína de Marvel de 1940, Miss Fury. Este diseño se volverá el más popular del personaje. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Carlos, yo y Moisés. Maldita sea. No te ha fallado una sola vez, ¿eh? Tengo que empezar a modificar mis tiempos, entonces. Gracias por estar con nosotros en una transmisión más de esto que se llama Comic Manía. Les recordamos que esta transmisión está saliendo a través no solo de Radio 620 AM. ¿Dónde más sale? También está saliendo en el YouTube de Cadena Raza, que es Cadena Raza, todo junto, con solo S. No, suscríbanse. Con Z, por favor, suscríbanse. Y también suscríbanse. Mejor que se suscriban a Comic Manía MX. Claro, obviamente. Y a mi canal, de paso. Tienes algo que decir. Bueno, también a, y también a mi canal. No, ¿qué andamos en eso? Ya saben, tenemos todas nuestras redes sociales. Es Comic Manía MX. Tenemos nuestro canal de YouTube. Tenemos nuestro Twitter, nuestro Instagram. Y obviamente también la página de Facebook, donde también este programa está saliendo en vivo y a todo color. Y pues lo único que les puedo decir es, ¿qué pasó? Tenemos saludos. Hay más saludos. Es que tenemos que hablar del tema. Y estoy rápido. Así como, bueno, rápido, di los saludos y no comentamos nada. Con vale. Flash. Saludos. A ver, rápido. Tú puedes. Háblame bonito. Fernando Franco dice, ¿cómo está Picard? ¿Cómo está Picard? A mí me gustó la primera vez que la vi. O sea, le di una... Uh-huh. Y dije, esto está bonito, está interesante. Y obviamente Patrick Stewart es un excelentísimo actor. Desafortunadamente después me metí a YouTube y yo sigo unos chicos que se llaman, que tienen un canal que se llama Red Letter Media, que son más criticones que yo, si lo puedes creer. Wow. Y ellos son muy fans de Star Trek. Spears. Obviamente. Yo soy muy fan de Star Trek. Ellos son más fans de Star Trek porque uh-huh. ellos tienen todos todas las series memorizadas. Yo solo la serie original es la que me gusta. Todas las demás, 2, 3. Y empezaron a hablar pestes de Picard, dando razones... Válidas, muy, muy, muy válidas, de que básicamente están agarrando el personaje de Picard y lo volvieron un héroe de acción, cuando en realidad todo lo que fue Star Trek The Next Generation era mucho más mental. Era mucho más de pensar, ¿no? Es de que deducir, si te no de actuar necesariamente. Si te das cuenta es como lo que hicieron con Star Wars. Antes Star Wars era un poco más serio, hablando 4, 5 y 6 esos episodios. Claro. Después nos meten a mí, señor Jarvin. No. Sí. Como que lo quisieron hacer para niños. Exacto. No para toda la familia. No. Para niños. Bueno, yo crecí con el episodio 1, 2 y 3. Ok. ¿Estás a la edad? Estoy a la edad de eso. Y después me pasan el episodio 7, 8 y 9 que por razones no puedo decir palabras más fuertes. Especialmente el 7 es una película de acción sin mucho cerebro. Sí. Uh-huh. Y es algo que Star Trek no tenía, pero es algo muy común de J.J. Abrams, porque igual yo disfruté las 3 películas de Star Trek, pero no son el Star Trek original. Exacto. Son películas de acción. Son más de acción y las antes era de que... J.J. Abrams destruye todo. Sí. Pues mira, lo único que sí le agradezco... No tanto como Rian Johnson. Lo único que le agradezco a J.J. Abrams es que ya se estaba muriendo la franquicia de Misión Imposible. Y él con la 3 la rescató un poquito y le cambió el camino y la hizo mucho más divertida. Muy buena. Las últimas 2 de Misión Imposible son fantásticas. Muy buenas, sí, claro. ¿Algo más? Ulises Mendoza Zavala dice, por fin puedo descansar y volver a escuchar el mejor programa de cómics. ¿Cuál es ese, perdón? Cómic, man. Se le hubiera faltado que digas el geek de fantástico. El geek fantástico. Leonardo Jiménez dice, muy ¿qué onda, buena. Joy? ¿Qué serie te da más hype? ¿La de Green Lantern o la de Superman? ¿Serie de televisión? Pues mira, la de Green Lantern en realidad, espero que, si es Hal Jordan, le voy a dar todo el amor que yo pueda. Espero que salga bien, espero que la hagan. Pero de lo que sí ya Ryan Reynolds. Lo sé. Va a ser un camino difícil, ¿no? Y aún así, él me gusta en la película es muy mala. Pero curiosamente, ya vimos a Tyler Hoechlin, espero haber dicho correctamente su nombre, ya vimos cómo interpreta a Superman, y el Superman de Supergirl, interpretado por él, es fantástico. Adoro ese Superman. Es muy bueno. Es un Superman que tiene todo el espíritu, toda la esencia de lo que hace Christopher Reeve. Es un Superman que sonríe ante el peligro. no pone cara de malo, no pone cara de duda. No rompe cuellos. No es un emo como el de Brandon Routh. Sí, no, malísimo. No está todo deprimido como el de Henry Cavill. Es un Superman que sonríe. Que deja Henry Cavill. Yo adoro a Henry Cavill. Al bigote es falso. Está mal dirigido en esa película. No es culpa de él. Es muy buen actor. Pero lo que me encanta de Tyler Hoechlin es que tiene una sonrisa siempre. Siempre apoya a su sobrina. Perdón, a su sobrina, a su prima. Siempre apoya a todos los héroes que están a su alrededor. Adora a Luisa Lane y se siente este amor. Pero para mí, lo que más describe a al Superman de Tyler Hoechlin es que en una ocasión están en National City, Supergirl y Superman. Ven un asalto, están huyendo los asaltantes, uh-huh. van a detenerlos y Superman le dice a Superchica, es tu ciudad, tú vas primero. Sí. Ella detiene el auto por delante, se hacen para atrás y Superman lo detiene por atrás. Y todavía les pide una disculpa por haber abollado en la defensa. Disculpe, creo que abollé la defensa. Y el tipo agarra y le empieza a disparar. Uh-huh. Y después le da un golpe. Y Superman pone una cara de duda, dice, lo que yo no entiendo es, si ya vieron que las balas no funcionan, ¿por qué los golpes? Sí, es como que... Y me encantó cómo lo dice. Porque no lo dice enojado, no lo dice amenazando. Con lo dice risa. Dice, si ya viste que las balas... No es como de... ¿Para qué me golpeas? ¿No? Te estás lastimando a ti. Y dije, ese para mí es Superman. Es tan poderoso que no tiene que actuar como poderoso. Uh-huh. Ya es poderoso. Ya es el superhombre. Es Superman. ¿No? Batman tiene que intimidar, tiene que utilizar el miedo porque es un humano. Uh-huh. Superman no tiene que intimidar a nadie. Sonríe ante todos. Y Tyler lo hace perfecto. Entonces estoy muy entusiasmado. Había una opinión que decían que tal vez era buena idea hacer el Superman, bueno, una serie con el Superman que salió ahora de Brandon Routh, el de Kingdom Come. Creo que Brandon Routh es un buen actor y ya, y gracias a todo el tiempo que estuvo en la serie de Green Arrow y todo lo que hizo en Legends of Tomorrow, creo que ya más o menos entiende cómo interpretar a un superhéroe. Lo hizo bastante bien como Atom y me gustaría ver cómo lo hace como Superman, porque en Crisis me gustó mucho su Superman. Y creo que es un Superman que le pueden sacar mucho jugo, el Superman de Kingdom Come. Exactamente. Esperemos verlo más. ¿Algo más? Sí. El tiempo ya se nos acabó, nomás quiero que sepan. Uno más, Joy. No sé a qué se refiere. ¿Uno más? Ah, que ya tenemos a 5 personas que quieren hacer el meet and greet. Tenemos 5. Jaime Gerardo Pinto Mera dice saludos desde Ecuador. Genial programa. ¿En serio? ¿Desde Ecuador nos escuchan? ¿Ves? No puedo creer. Tú diciendo que no. Pero es que también descubro, puede ser República de Ecuador, la calle que está en el centro. Sí, en el centro. Es como de, oye, me voy a ir de vacaciones a Europa. Ah, ¿te vas a Europa? No, Europa en Michoacán. Eso es clásico. Pero bueno, ya, ¿algo más? Dos más. No, tres. Yo quiero conocer... Quique Reyes Esqueda dice, sí. Yo quiero conocer a la señorita Comicmanía y a la señorita Vane. El señor Joy, ya tengo el gusto. Gracias. Van 6. Sí, no. Si quieres ligar, olvídalo, no vas a lograrlo, te lo digo. Van 6. Están por muy encima de lo que mereces, compañero, lo siento. Solo siendo real, estoy siendo realista. No lo voy a la cabeza. Estoy siendo realista. Y ahorita estás diciendo, bazinga, decía. Porque si no, no tenemos meet and greet. Adelante. Esteban Pérez dice, saludos desde Guadalupe, California. Buen programa. Muchas gracias. Felicidades. Y en cabina, José Luis apoya también el meet and greet. Ah, muchas gracias. 7. No manches, no puede ser. Pero bueno. Los billetes. Pues creo que lo vamos a tener que hacer tarde o temprano. Pero bueno, ahora sí, ya hablando del tema, como todos ustedes saben, vamos a hablar el día de hoy acerca de Black Widow. Natalia Romanova o Natasha Romanoff. Romanoff. Su nombre real es Natasha Romanoff. Es la última de la línea de los Romanoff, los últimos zares de Rusia. Obviamente se cambia el nombre a Natalia Romanova para esconder su identidad. Ella es obviamente rusa, vive en la Unión Soviética. Iván, si estoy en lo correcto, es el tipo que la protege y la cuida. Si estoy en lo correcto, se llama... ¿Es Boris o Iván? Siempre se me olvida el nombre. No, Iván. Es Iván. Siempre la protege y la cuida. Ella toma un suero especial que le da una vida mucho más longeva. Exacto. Bonito. Y lo más importante es que ella, antes de ser una espía, era una bailarina, conoce a un militar, cuyo nombre es Alexa y no sé qué. Conoce a este militar, se casan. Después los rusos fingen que su esposo murió y la reclutan a ella para ser espía y de ahí se vuelve ella la viuda negra. Mi querido Geek, ¿querías decir algo? De hecho, en los trailers podemos ver parte de ese suero. Sí. No, si bien que al momento no recuerdo bien la escena, pero van caminando y traen unos sueros rojos. Hay una teoría muy grande, ven que aparece se me fue el nombre, el Hulk rojo. ¿El guardián rojo? No, el Hulk. Thaddeus Thunderbolt Ross. Es el General Ross. Es el antagonista más importante de Hulk. Sí. Y también es el que le dice a los Avengers que no pueden ser Avengers en... Bueno, que tienen que firmar un contrato, sí, en Civil War. Y hay una teoría que él puede experimentar con esos rayos, como Bruce experimentó. Con el suelo, dices tú. Ajá. Con los rayos. Y de ahí puede sacar el Hulk rojo. Espero que no hagan el Hulk rojo. Yo sí espero que lo hagan. Entonces, bueno, yo prefiero... Fanservice. Totalmente de acuerdo, pero yo me gustaría que le den un poquito más de juego al nuevo Hulk que vimos en Endgame, que sea un Hulk con inteligencia. Me gustaría ver un poquito más de eso. El Hulk, El profesor, como le dicen, el profesor. Ese Hulk... El hipster. Ese Hulk me gustó mucho porque ese Hulk fue creado por uno de mis escritores favoritos, Peter David, dentro de sus 10 años escribiendo el título de Hulk. Si no han leído los 10 años de Hulk de Peter David, los tienen que leer, son buenísimos cómics. Y él fue el que integra todas las partes diferentes del psique de Hulk y sale el profesor. O esta versión. ¿Cómo él está al revés de todos? A casi nadie le gustó este Hulk. Ajá. A mí me encantó, sí. Todo el mundo lo vio. De hecho, sí. Me estás diciendo que existe un multiverso. Bueno, es que puede ser que me identifique un poco con él. Pero bueno, hablemos de eso. La primera aparición de esta chica llamada Natasha Romanova o Natalia Romanov. No, ¿cómo se diga? La Natacha. La Natacha. Black Widow, la primera aparición fue aquí en el Iron Man. Mejor dicho, Tales of Suspense, uh-huh, con Iron Man, número 52. Ella es la antagonista de Iron Man, porque obviamente Iron Man, siendo que él era un hombre que hacía armas, uh-huh, trabajaba para el gobierno americano, él es el que representa de alguna manera u otra este poder americano de destrucción, uh-huh, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama? La capacidad de hacer guerra de los americanos, uh-huh, ¿no? Entonces, obviamente, los rusos siempre se tienen que enfrentar contra el que, pues digamos, sea la versión física de los poderes del gobierno americano. Y esto es pre-Capitán América, entonces por eso no se pelea con el Capitán América. Sí. Ella originalmente, como pueden ver en esta imagen, se viste más como una mujer, uh-huh, en velo. Siempre de negro y con una algo que le cubra. Lo de las novias, ¿no? El velo. Ese es un velo de viuda. Ah, sí. Porque ella sí estaba casada y piensa que es viuda. Y por ende es la viuda negra, como todos ustedes saben, entre los arácnidos. Las viudas negras, después de tener relaciones sexuales... Matan a sus maridos. Entonces, viene como que ese doble giro, porque obviamente ella utiliza su sexualidad para lograr sus propósitos. Y una de las cosas que hace en una, creo que fue su tercera o cuarta o quinta aparición. Creo que es la sexta o sexta. Pues mira, lo podemos contar. Hace su primera aparición en el 52. Y aquí en el número 57 de Tales of Suspense. Es como la... Por favor, hagan las sumas porque yo soy muy malo para eso. 6 y 2 son 4. 6 y 2 son 8. Si ustedes lo dicen. Por algo leo cómics porque no era muy malo para las matemáticas. Por eso fui actor. Y no matemático. Entonces, como todos ustedes saben, Clint Barton, alias Hawkeye, uh-huh, quería ser un héroe. Dios Hawkeye, por favor. Él se quería vestir como arquero, uh-huh, para traer el bien y el orden y la justicia. Pero desafortunadamente, antes de enfrentarse con su primer, asaltabancos, uh-huh, ¿no? Conoce a Natasha Romanova, uh-huh, se enamora locamente de ella, ella se aprovecha de él, lo seduce, tienen un romance y lo hace malo. Sí. O sea, la mujer es tan sexy que hace que los hombres buenos se vuelvan malos. Si tú fueras Hawkeye, te volverías mal. No. Yo creo que cualquiera de Scarlett ustedes. Scarlett Johansson. Cualquiera de ustedes. ¿Qué te puedo decir? No, por favor. No puedo resistir a las pelirrojas. Entonces. Pero donde voy con todo esto es, él iba a ser un héroe, termina siendo villano gracias a ella. Más adelante, después de varios enfrentamientos con nuestro buen amigo Iron Man y con otros héroes, incluyendo los Vengadores, finalmente ella huye de la Unión Soviética, se vuelve parte ya de los Estados Unidos, empieza a trabajar con S.H.I.E.L.D., esta agencia de espionaje, y de esa manera él consigue... Hydra, entre comillas. Bueno, es una larga historia, no vamos a entrar en eso, no tenemos tiempo, tenemos 15 minutos. Entonces, resulta que ella empieza a trabajar con S.H.I.E.L.D., ellos le consiguen como que todos sus trámites para que pueda vivir en los Estados Unidos, y resulta que, como todos ustedes saben, en los cómics, el Hombre Araña es considerado una amenaza en Nueva York. Sí. Entonces, ella, para ser considerada una superheroína, decide atrapar al hombre araña y también para demostrar cuál de los héroes arácnidos de Nueva York es el más poderoso, y él iba a demostrar al hombre araña que ella es más poderosa. Y aquí John Romita padre le rediseña su traje. Su traje original, como podemos ver, era un traje normal, era un vestido de mujer como de la Merced luto. En las noches en luto. No, porque está muy tapado. Bueno, pero eran los años 60 y eso era sexy. Es como enséñame los tobillos. Uf. No, pues. Eso es para toda la familia este programa, jóvenes. La próxima imagen, como podemos ver, es ya un rediseño que le hicieron el que lo hizo John Romita padre, que es una versión un poquito más superheroica. Sí. ¿No? Uh-huh. Pero igual está muy con esta idea de que se tiene que parecer al velo de viuda que tiene, ¿no? De hecho, si lo notan en los patrones, igual de todo, se ve como una telaraña. Exacto, exacto. Pero ya finalmente viene este traje que se vuelve más popular, que es el traje total y completamente negro. Uh-huh. Con las mancuernillas estas doradas, que de ahí sale su línea para Exacto. poder mecerse, y también sus rayos, que se llama The Widow's Line, que es donde se mece, y el Widow's Sting, que es lo que son como unos rayos eléctricos. Sí, de hecho se ve en Civil War ese traje. Es Exacto. una referencia, medio indirecta, y se ve cuando electrocuta este Ant-Man. Ah, exacto. De ahí viene todo esto directamente de John Romita padre en los años 70. Eventualmente le dan su propio título. No un título que ella tiene sola, es un título que comparte con los inhumanos. El cómic se llama Amazing Adventures y sale en una historia. Sale Black Widow, en otra historia salen los inhumanos. Tiene cero éxito este cómic y eventualmente es cancelado. Igual que la serie. Exacto, es totalmente cancelada. Ella se vuelve un personaje constante dentro del cómic de Daredevil, porque el escritor de Daredevil, Jerry Conway, sintió que podía ser interesante agarrar a esta chica ex espía que ahora está viviendo en los Estados Unidos y quiere ser superheroína, con este abogado ciego, para ver qué lograba ahí con la química. Y la química funcionó tan bien que muy pocos. A ver, ayúdame con las matemáticas. Hace su primera aparición en Daredevil 81. Y en Daredevil 92, el título cambia de Daredevil 11. A 11 números después. Uh-huh. El título cambia de Daredevil a secas a Daredevil y Black Widow. Y tienen un largo y romance muy, muy, muy interesante. Eventualmente, los siguientes escritores después de Jerry Conway la sacan del título. Y ella se vuelve la líder del peor grupo de superhéroes jamás unidos. Es el grupo más random de superhéroes que jamás han visto. Mi querido Geek, ¿podrías decirnos quiénes están en este equipo? Pues tenemos, creo que a Silver. No, ay, se me fue el nombre este de. ¿Ghost Rider? No, ese no es Ghost Rider. Sí, es que no traigo ¿Cuál? Lentes. Ah, perdón. No. Aquí lo puedes ver, sí, aquí lo puedes ver. Creo que es este es Hércules, ¿no? A ver, sí, a ver, dilo al micrófono. Este es Hércules. Hércules, sí. Tenemos a Ghost Rider. Efectivamente. A Iceman. Sin duda. A Falcon. Ángel. Ángel de los Hombres X. Sí, el Falcon es moreno. Sí. Que por cierto, Ángel en X-Men Apocalypse, un asco. Y tenemos a Black Widow. Pero, exacto. Entonces, como tú podrás ver, es un equipo bastante random que no. Como la única razón por la que los unen es porque son los únicos personajes que estaban en Los Ángeles en ese momento. De hecho, el nombre completo del equipo es Los Campeones de Los Ángeles, The Champions of Los Angeles. Marvel, ¿qué pasó ahí? Bastante chafa. Secundarios. Muy secundarios. Durante todo el tiempo que de los años 80, gran parte de los 70 y 80, ella, además de trabajar en diferentes equipos como personaje invitado, trabajó muy constantemente con S.H.I.E.L.D., siendo estos, ¿cómo se llama? Esos personajes que se metían. ¿Thunderbolts? No. No, no, no. No, no estoy muy, muy allá, realmente. Perdón. Te adelantaste mucho. No, con S.H.I.E.L.D., cuando tienes que entrar y hacer todo por secreto. Los Secret Avengers. No, como el undercover, se dice en inglés. Ah, ok. Como que ella. Encubierta. Ella hacía muchas misiones encubierta, efectivamente. Y también eventualmente ella se vuelve parte de los Vengadores. Uh-huh. Pero curiosamente, a pesar de que Hawkeye constantemente estuvo locamente enamorado de ella, por alguna razón u otra, los escritores solo permitían que este romance durara breves momentos y después se apagaba. Él seguía enamorado como de ella. Como las películas con Hulk y. Y ella. Muy forzado. Que cuando se ven en Endgame es como de. Hola. Hubo un cómic llamado Marvel Knights donde Daredevil une un grupo de un pequeño equipo igual bastante random para poder atrapar a Punisher. Como podrán ver, este equipo está compuesto por Shang-Chi, que próximamente tendrá su película. Le espero con ansias. Yo también. Black Widow y Silver. Dagger. No, es Dagger. Es Dagger. Neta es Dagger, te lo juro. No, parece Silver Sable, pero no, es Dagger. Me siento como el Peter Parker en el de Sam Raimi cuando lo hace así. La próxima imagen, este cómic se llama Marvel Fanfare. Fueron 4 números del 10 al 13. Son buenísimos. También los pueden encontrar dentro de un TP llamado a Black Widow Web of Intrigue. Se los recomiendo muchísimo, más que nada por el increíble arte de George Pérez. También les recomiendo mucho este número de Uncanny X-Men. Es el 268, donde hacen equipo ellos en el presente y en el pasado. En la Segunda Guerra Mundial, donde ella era una infante, ¿no? Tenía como, no sé, unos 6, 7 años. Y en Logan ya estaba grandecito y también Capitán América. Los tres hacen equipo y más adelante también ya en el paciente. Se ve bueno. Hacen equipo. Es muy bonito ese cómic y el arte de Jim Lee está precioso. También les recomiendo 2 números de Iron Man, que es el 276 y 277, donde ella se despierta, la Black Widow, y se acuerda de que hay un traidor que se va a activar a cierta hora de cierto día para tratar de matar a Iron Man. Y tiene que ella ayudar a Iron Man a detener a este asesino. Excelente cómic, se los recomiendo muchísimo, escrito por John Byrne. También les recomiendo mucho Daredevil Guardian Devil. Ella sale muy poco, pero me gusta mucho la interacción que tiene ella con Daredevil dentro de este título. Lo escribe Kevin Smith. Y también, obviamente, les recomiendo este título, que es la primera aparición de Yelena. Yelena Belova. Cuando descubrimos que básicamente en el momento que ella se va de ¿cómo se llama? De Rusia, tiene un reemplazo y el reemplazo es esta chica. De hecho, un dato curioso. Sí, sí. Curioso, perdón. No pasa nada. Esta Yelena admira mucho a Black Widow. Y claro. Quiere ser la nueva Black Widow. De hecho, logró ser la mejor Black Widow en el Red Room, si no sí, sí. Así se llama. Room. Tiene la mejor puntuación de ahí. Supera a Natasha. Supera a Natasha. Y de hecho, el personaje tuvo tanta fama que después de esta miniserie en el 99 o en el 2001 le dan otra miniserie, sí. Como podemos ver, igual llamada Black Widow. Muy buena. Y sí. También les recomiendo muchísimo el título de Black Widow Deadly Origin. Si lo podemos ir a la siguiente imagen, por favor. Y aquí es donde vemos todo el origen cronológicamente del personaje de Natasha Romanoff, alias Natalia Romanova. Está muy recomendado eso. Buenísimo, está excelente el arte y más que nada van a entender el personaje profundamente. Ya van 2 veces que recomiendo este título, se los recomiendo. Lo recomiendo mucho para entender a la película en parte. Si lo pueden empezar a leer o algunos tomos, la gente que nos escucha va a disfrutar más la película. Sí, sin duda. Y también me gustaría nomás mencionar que, como todos ustedes saben, Winter Soldier es parte del universo Marvel cinematográfico y curiosamente en los cómics, como los dos trabajaron en un tiempo con los rusos, eran pareja. Sí, también. Entonces, sería interesante ver. Yo no sabía eso. Sí, sí, sí. Fueron pareja. Qué loco. Fueron pareja, Winter Soldier, en los cómics, obviamente, pero me gustaría y se me haría muy interesante que la nueva Black Widow haga pareja con el nuevo Bucky. Sería te apoyo en eso. Sería bien. Y desafortunadamente ya tenemos solo 30 segundos antes de irnos. No podemos hablar absolutamente de nada más de esta película. Pero ya les di más o menos quién es Black Widow. Muchísimas gracias al Geek Fantástico por acompañarme. Muchas gracias. Suscríbanse a mi canal. Síganme en mis redes, en la personal Ángel One Brother y el Geek Fantástico igual. Muchísimas gracias. Mi querido Daniel, gracias por estar de nuevo con nosotros. No, un honor estar aquí. Les recuerdo en Ya cuadro. No traigas verde. Ya no traigas verde. Gracias, Silce. Ya nos tenemos que ir. Gracias. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y esto fue Comic Manía. Adiós. En X-Men número 268, descubrimos que en 1941, Capitán América y Wolverine unen fuerzas para proteger a una joven Black Widow del clan de ninjas llamado The Hand. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Esperamos la próxima semana en esta estación.